de este equipo de gobierno al trabajo tan tan inmenso que han hecho. Y bueno, también había sido una apuesta en común de ver cómo había comenzado el curso, bueno, y las incidencias que podían tener. De lo que compete al ayuntamiento, ¿no?, lo que compete a la delegación de educación, ¿cuáles han sido las aportaciones de cara a lo que o lo que va a ser, ¿no?, este curso educativo 2020-2021? Porque estamos hablando de la dotación de recursos, de materiales que sí que se habían acordado con los centros educativos, ¿no?, desde papelera, dispensadores de geles, en fin, distinto material que se ha suministrado a los centros educativos. Luego, además, también están las tareas importantes de limpieza que se están llevando a cabo, ¿no?, en los centros educativos y que se refuerzan en horario de mañana, y a la que se sumaba además también las tareas de limpieza en los patios, de desinfección, en concreto los patios, que era la última novedad, ¿no?, que se incluía. Así es, como tú bien dices, Rocío, y como dije anteriormente, ya desde el 31 de julio estábamos planificando todo lo que íbamos a hacer en los centros escolares cuando comenzara el curso, como bien tú te estoy diciendo, con bastante antelación, y ya, bueno, en ese momento ya los directores y directoras de los centros empezaron a ver la necesidad que tenían a la hora de empezar el curso con respecto al material que le iba a hacer falta, y entendíamos que Delegación de Educación, la verdad, pues iba a ser responsable y les iba a suministrar de la Junta de Andalucía lo que necesitaban, no lo que ellos querían, sino lo que el protocolo les exigía que tenían que estar en los centros educativos. Bueno, viendo que llegaba el tiempo y que, bueno, pues tanto en este caso la Delegación de Educación o la Junta de Andalucía no les había facilitado en este caso nada más que el hidrogel y mascarillas para los profesores y las profesoras, bueno, pues la verdad los ayuntamientos hemos asumido, entiendo, unas tareas que no nos corresponden, pero hemos estado ahí ayudando y colaborando con los centros educativos, bueno, pues en ponerle lo que le pedían, los protocolos, que eran los cubos grandes y pequeños de pedal para todos los centros educativos, y cuando digo todos los centros educativos, te digo para todas las clases. Los dispensadores de gel, bueno, es más cómodo tener un dispensador general grande donde puedan cada niño, no tienen que ir con dosificadores pequeños. Bueno, los portarrollos donde los niños y las niñas, bueno, puedan los profesores y comprar el papel y tener sus portarrollos. La desinfección que se hizo al principio de curso con Coplaga. No podemos olvidar que nosotros siempre, no ahora por el tema del COVID, hacemos una desinfección para insectos y hormigas y cosas que puede haber en la clase, que se hace siempre en agosto en todos los aulas. Pero en este caso, bueno, pues a principio de curso hicimos una desinfección con el del COVID, que se hizo, creo, unos días antes de que entraran los niños y los profesores, con una empresa que ha estado haciéndolo todo este verano en distintos centros de Ubrique. Y bueno, ya lo último también que le habíamos puesto también, pues son unas alfombras que nos pedían con el tema para la desinfección y el secado. Hemos hecho, yo creo, una importante labor de implicación con los centros educativos, y como bien digo, no solamente nos quedamos ahí, bueno, con la desinfección y con toda la compra de todos estos dispensadores, con todo esto que hacían falta para que el colegio pudiera empezar a funcionar, sino que también decían por parte de la Junta de Andalucía, delegación, que había que tener la parte de por la mañana desinfección en los centros educativos. Lo que significa personal, contratar personal para que en la parte de la mañana pues pueda haber gente, bueno, pueda haber personas que en este caso estén haciendo tarea de desinfección. Nos pusimos también manos a la obra y en este caso el ayuntamiento ha contratado también a 5 personas que están 4 horas por la mañana haciendo las tareas de desinfección en el centro, ni que decir tiene que por la tarde estarían las personas que están siempre haciendo la limpieza del centro como siempre, pero ese ayuntamiento ha tenido que asumir también esa importante actividad que tienen que hacer en este caso de desinfección, cosa que entendemos que lo tendría que haber hecho la Junta de Andalucía. Pero bueno, aquí estamos también para que nuestros niños y nuestras niñas no estén protegidos con respecto al COVID. Estamos intentando hacer, como bien digo, desde este ayuntamiento todo lo posible y lo imposible, y en ello estamos y seguiremos, como no puede ser de otra forma, apoyando a la comunidad educativa y bueno, para que nuestros niños y nuestras niñas estén lo más seguro posible dentro de los centros. Y como tú bien decías, pues ya esto fue la semana pasada también, estamos, como te digo, intentando atar todos los cabos, que bueno, también hemos hecho un acuerdo de colaboración con Básica para que todos los fines de semana, entendemos que se hará entre la madrugada y el sábado y el domingo, todos los centros educativos, lo que son todos los patios, tanto interiores como exteriores, pues lo estén limpiando y desinfectando. O sea que yo creo que por parte de la CUN Educativa y por este ayuntamiento se está haciendo un esfuerzo importante que esperemos también, bueno, que los ciudadanos y ciudadanas, pues bueno, lo visualicen y vean que como bien digo, el esfuerzo que estamos haciendo. Todo siempre en beneficio de nuestros niños y nuestras niñas. Y bueno, y que bueno, esperemos que haya siempre lo que decimos, ¿no? El mayor de menos de menos casos en Ubrique, siempre que podamos hacer todo lo posible dentro de la administración. Ya después también está por la tarde la responsabilidad ya de los padres y madres y de los ciudadanos en general. Esto se hace, la desinfección de los patios, queríamos decir, los fines de semana, ¿no? Todos los fines de semana hemos llegado al acuerdo, ya te digo, que la madrugada, el sábado, el domingo, generalmente es cuando lo hacen, por parte de básica, desinfección de todos los patios por dentro y lo que son las partes exteriores. Sí que vale. Tengo que aclarar también que el Colegio Sagrado Corazón, que es un colegio concertado, lo hacemos por el exterior, pero sí es verdad que le hemos ofertado allí mismo en el Consejo Escolar, hablamos con su directora, que si ellos quieren que se haga, bueno, pues nos tienen que poner a su disposición la llave del centro, bueno, del patio, para que los camiones de básica puedan acceder. Entonces, lo que es estas tareas se llevan a cabo en los CEIP, ¿no? Los Centros de Educación Infantil y Primaria. Exactamente, por ahora se están haciendo los Centros de Educación Infantil y Primaria. Vale, y se une, bueno, pues toda esa tarea de limpieza también, que en horario de mañana se refuerza por parte del Ayuntamiento en los distintos centros educativos, tal y como marcan los protocolos, ¿no? que se tienen que llevar a cabo con ese refuerzo. Así es. Todo esto, de todo ello se informó en esa puesta en común, ¿no? Como decíamos, en el Consejo Escolar Municipal, y al mismo tiempo pues aprovechaban igualmente para colocar esos 2 días, esas 2 jornadas no lectivas que tiene el curso en nuestra localidad, y que, bueno, pues la comunidad educativa determinó que fueran el viernes 26 de febrero en torno al puente de Andalucía, y el viernes 30 de abril en torno al puente del 1 de mayo, ¿no? Esa sería la jornada no lectiva. Ese día pues no habría colegio en los centros educativos de nuestra localidad. Vamos con otro asunto, si te parece, porque también en el ámbito de educación, pero más vinculado a servicios sociales, pues llega el servicio municipal de la ludoteca Gamolín. La ludoteca que cerró sus puertas en marzo, como muchos servicios, ¿no? Como la gran mayoría de los servicios municipales, y que ha venido trabajando, eso sí, de manera telemática con sus usuarios, con distintos talleres, iniciativas. Incluso la ludoteca de verano también se ha puesto en marcha, ¿no? De manera telemática este verano. Y el próximo 5, creo que es 5 de octubre, es cuando va a retomar ya el servicio de manera presencial, con el arranque del curso 2020-2021. Esto también imagino que estará suponiendo un esfuerzo importante para pues lo que es el Departamento de Servicios Sociales, de la que depende la ludoteca, porque bueno, se trata de poner en práctica o poner de manera presencial un servicio que requiere, ¿no?, de un contacto también con menores y demás. Todo esto imagino que está muy bien coordinado, muy bien estudiado, y vamos a hablar, si te parece, de todas las medidas que se van a emprender, ¿no?, para que se pueda poner en marcha el servicio. Como tú bien dices, Rocío, esto es un esfuerzo más, si supone, la hora de abrir la ludoteca municipal Gamoní. Lo teníamos también ya muy mirado, el protocolo y las medidas que tenemos que actuar por parte de Diputación, también nos viene el protocolo, y nosotros a través de nuestra la persona que tenemos encargada con el tema de protección, bueno, pues hemos hecho un protocolo que creemos que lo hemos hecho, que incluso hemos variado, hemos bajado la radio que nos decían para todo, por seguridad de nuestras niñas, y como tú bien dices, hemos venido trabajando hasta hace poco tiempo con nuestra ludoteca municipal Gamonín, como tú bien dices, con los niños y las niñas a través de, bueno, de juego, a través de las redes y de, bueno, de los Facebook, de incluso de los padres y madres que se les mandaban vídeos. Bueno, yo creo que ha sido un trabajo importante de labor que hemos tenido que reinventar por parte del ayuntamiento y nuestra monitora Carmen, que ha hecho también un esfuerzo, y bueno, ahí ha dado sus frutos, que los niños y los padres y madres, la verdad, nos agradecen que han estado implicados en cuando hemos tenido también el confinamiento. Pero entendíamos que teníamos que empezar dentro de la normalidad, dentro de las posibilidades que teníamos con nuestra biblioteca municipal Gamonín, este curso 2020-2021. Y como tú bien dices, bueno, el comienzo ya va a ser el día 5 de octubre. A partir de hoy, septiembre, de hoy mismo, se están haciendo las inscripciones. Como no podíamos hacerla presencialmente, entendíamos que no teníamos que hacer tampoco que los padres y madres tuvieran que subir al ayuntamiento a recoger inscripciones. Hemos intentado de hacerlo lo mejor posible, bueno, pues para que la gente tampoco tenga que subir al ayuntamiento, bueno, y exponerse a la hora de también salir tanto a la calle. Así que hemos hecho también, nos hemos reinventado la forma de inscripción, y hemos hecho de que, bueno, que la gente ahora, si quieres, te refiero al número de teléfono, llamen a un número de teléfono a partir de hoy, 23 de septiembre, de 10 a 13 horas, para que se puedan inscribir. Este número de teléfono solamente es para la biblioteca municipal en este caso, uh-huh. en el que lo atenderá nuestra monitora Carmen. Ella le dará los turnos que hay, los grupos que hay. Y ese número de teléfono, por tanto, que nos está destacando, bueno, pues se puede conocer también todo lo relativo a cómo va a ser ese protocolo, ¿no? Sobre todo para la tranquilidad y la seguridad de los padres, de los usuarios, ¿no? El responsable de la ludoteca informa también a los padres a través de ese teléfono de cuáles son los protocolos que se van a activar, ¿no? Así es, Rocío. El protocolo viene establecido por Diputación y, como bien he dicho y repito, hace un protocolo que también hemos revisado con nuestro técnico que tenemos en el ayuntamiento. Y bueno, vamos a hacer, como bien he dicho antes, un protocolo incluso más reducido del que nos exigen. Y vamos a establecer grupos estables con un máximo de 12 alumnos por grupo. Sabemos que el aula que tenemos de la Ludoteca Munil es un aula, la verdad, muy amplia, en un sitio muy espacioso como es en el Francisco Fatou, en el Instituto Francisco Fatou. Excepto los grupos de 3 años, que vamos a reducir todavía más y vamos a tener solamente 10 alumnos o alumnas en este caso en el aula. Vamos a intentar que sean grupos estables, son grupos que se llaman los grupos llamados de convivencia. Realizaremos una entrada y salida escalonada que permita que no haya aglomeraciones entre los diferentes grupos. Además, hay un tiempo para la desinfección de las zonas comunes. Y lo que vamos a hacer con todos estos grupos, vamos a fomentar la adquisición de hábitos higiénicos, los lavados de manos, cómo se estornuda, cómo hacerlo a través de las rutinas diarias, con canciones, con juegos, con cartelería específica, cómo se hace el lavado. Vamos a explicarle a los niños y niñas cómo se hace el lavado de manos para que entiendan cómo se hace. Eso lo va a enseñar nuestra monitora. Y bueno, entendemos que va a ser el tema de la desinfección, porque la desinfección cada vez que entre un grupo va a haber media hora para que el espacio esté ventilado y esté desinfectado. Se va a terminar, aparte de que cuando se termina la ludoteca se desinfecta todos los días. Bueno, entre grupo y grupo, cada uno dispondrá de un material exclusivo. O sea, si nuestro grupo de niños en este caso está jugando con muñecas o con juegos, ese grupo lo que se va a hacer es que se va a pasar a unos contenedores en el que se guardará y el siguiente grupo jugará con otro juguete para que en este caso ningún niño pueda utilizar el material que han utilizado otros. Estos materiales que han utilizado un grupo se desinfectan y se guardan para que se pueda utilizar al día siguiente. Uh-huh. Haremos ventilación del aula continua y, bueno, una cosa que tenemos programada nueva, pues, como bien sabéis, el Francisco Fatou, la ludoteca está en el Francisco Fatou, un espacio amplio, con patio. Uh-huh. Entonces, en la medida que lo permita el tiempo, vamos a intentar hacer los mayores talleres que se puedan hacer también en el patio. Claro. No está bien que los niños estén aireados, que no estén en un espacio cerrado el menor tiempo posible, como bien digo, siempre que nos los permitan las circunstancias del tiempo y no haga frío o esté lloviendo. Claro. Y bueno, también vamos a promover talleres, como bien digo, en los espacios libres, en la pista deportiva, y vamos a intentar hacer también todas las actividades que requieran el menor contacto físico posible. Y después, bueno, este año, pues también como novedad, tenemos algo también importante. Como bien sabéis, todos estos años atrás, algo que nos enorgullece grandemente, tenemos el huerto intergeneracional. Sí. Con nuestros mayores. Nuestros niños y nuestras niñas iban al centro de día con Juan, que es el que ha estado siempre encargado, al que le agradecemos enormemente siempre el trabajo que ha tenido para nuestros niños y niñas. Y este año, como bien sabéis, el centro de día está cerrado y no vamos a hacer que no tengan que entrar ni salir, no tengan ningún contacto con nuestros mayores. Así que, viendo el problema que hacía, bueno, pues con Parque y Jardines vamos a llegar a un acuerdo para que entre los niños y las niñas, bueno, pues vamos a comprar macetas, ¿vale? Para que cada niño, nuestra niña, tenga su maceta con su nombre, y en el que también se pueda sembrar una planta o se pueda sembrar una pequeña pimientera, una pequeña para que tenga tomate, para que den pequeñas fresas. Bueno, vamos a hacer algo especial para que, bueno, lo que teníamos en el huerto no va a poder ser igual. Claro. Bueno, pues algo que se haga algo similar. Vamos a intentar también que desde Parques y Jardines pues vaya algún jardinero y le dé un pequeño curso de cómo hacer las cosas para que, bueno, Juan no tenga que asistir y tenga por qué ponerse en contacto con nuestros pequeños. Y bueno, eso es algo que teníamos antes con el huerto y que vamos a retomar ahora, bueno, con las macetas. Uh-huh. Y otra cosa que teníamos pendiente con el tema también de coeducación era el tema de que tú, como tú bien sabes, y saben nuestros ciudadanos y ciudadanas, bueno, pues en nosotros tratamos de que nuestros niños y nuestras niñas estén educados en igualdad. Y de vez en cuando, bueno, pues hacían algunos talleres de cocina. pero lo que nos faltaba siempre era un horno para que, bueno, esto se pudiera ver materializado, ellos mismos vean cómo se terminaba lo que hacían. Bueno, pues este año ya lo hemos comprado, ya tenemos nuestro, vamos a tener nuestro taller de cocina con nuestro horno para que nuestros niños y nuestras niñas puedan cocinar, puedan hacer sus galletas, puedan hacer sus dulces o todo lo que la monitora pueda poner para que lo hagan y lo vean y lo puedan probar ellos mismos en el aula. Así que entendemos que, como bien he dicho antes, un curso hemos empezado con el tema de la pandemia del COVID, pero vamos a intentar por parte de la administración o por parte del ayuntamiento que intentar darle toda la normalidad que podamos. Claro. Bueno, pues entonces tenemos esa reducción de los cupos en los grupos, se siguen manteniendo entonces, creo que eran unos 3 grupos, ¿no? Grupo de menores de 3 años, los grupos además también de 4 a 5 años y el grupo de, 4 grupos, de 6 a 7 4 y de 8 grupos, a 12. Hay 4 grupos. Exacto, 4 grupos. Cada uno tendrá, me ha dicho, máximo 10 alumnos, ¿verdad? No, el que tendrá son grupos de 12 alumnos, sí, menos los pequeños de 3 años, que tendrán una ratio de 10 alumnos nada más. 3 años, 10 alumnos. Y además también los grupos, bueno, pues van a intentar que haya que no coincidan en los días y que haya limpieza entre uno y otro, ¿no? No va exactamente, a haber... de 5 y media a 6 ya hay una media hora programada para que esa media hora... es para la limpieza y el cambio de grupo. Uh-huh. Limpieza, ventilación y cambio de grupo. Exacto. Con la idea de que no coincidan, ¿no? Bueno, pues un grupo con otro y si hay algún tipo de contagio, pues que estén aislados, ¿no? Esos grupos burbujas como se ha denominado, ¿no? Cada uno. Así es. El material para cada grupo también estará aislado, ¿no? No se va a intercambiar. Y no. Se va a desinfectar también cada día, ¿no? Que es otra de las cuestiones que nos comentaba. Sí, además hemos quitado mucho material, como podían ser peluches, como podían ser muchos materiales que tenemos que era casi imposible desinfectar. Ese material lo hemos quitado, lo hemos guardado. Y también lo que vamos a hacer ya en esta misma semana es una extensa desinfección de todo el aula, bueno, para que cuando comience el curso el día 5 de octubre, bueno, pues esté todo desinfectado. Así que entendemos que estamos tomando todas las medidas posibles y, bueno, darle tranquilidad y seguridad a nuestros padres y madres que lleven a nuestros niños a la biblioteca municipal. Uh-huh, claro. En cualquier caso, está ese teléfono, vamos a repetirlo, el 663-37-83-52, que es el teléfono en el que durante estos días se puede realizar la inscripción y se puede además también informar de todos los protocolos y todas las acciones que se van a emprender de cara a lo que es la puesta en marcha el próximo 5 de octubre de la ludoteca municipal. Priorizar también esas actividades y talleres al aire libre, como bien nos decía, y por supuesto, bueno, el tema del uso de las mascarillas, ¿no? ¿Todos en la ludoteca con mascarillas, evidentemente? A partir de los 6 años, vale. Es cuando se hay que tener llevar mascarilla, sí. Uh-huh. Como en el colegio, ¿no? Igualmente. Vale, pues el uso de las mascarillas, por tanto, obligatorio a partir de los 6 años y la utilización también de los hidrogeles, con el lavado frecuente de manos, en fin, todo esto, bueno, pues está también ahí la experiencia de los propios colegios, ¿no? Que los alumnos, los usuarios de la ludoteca, pues tendrán ya asimilado, ¿no? Después del inicio sí. del curso, imagino. Entendemos que cuando entren el día 5 ya lo tienen asimilado desde la entrada que han tenido a los centros escolares, así que es algo que ya entendemos que va a ser una norma desde el principio del curso y para cualquier actividad que se haga. En cualquier caso, Isabel Mari, sí que te quería preguntar, porque se pone un esfuerzo considerable prestar el servicio de la ludoteca municipal, ¿no? Teniendo en cuenta la situación en la que nos encontramos y las condiciones que hay que cumplir y demás. Es un riesgo que se asume, pero también es un servicio que no se quería dejar de prestar, ¿no? En el ámbito municipal. Como tú bien dices, es un esfuerzo importante, porque tenemos que tener en cuenta de que la cuota de inscripción son 5 euros lo que se da anual, o sea que no es una cuota ni siquiera de 5 años que es de 5 euros, perdón, que se da mensualmente, sino una cuota única de 5 euros anual, o sea que es un esfuerzo que hace este ayuntamiento para nuestra ludoteca municipal y entendemos también que tendríamos que hacerlo. Nuestros niños van a estar bien cuidados, van a estar con todas las medidas higiénico-sanitarias que nos exige, incluso nosotros, como bien digo, le hemos puesto un escalón más para que esté todo súper súper bien y protegido y estén en disposición de poder jugar en condiciones, pero también entendíamos que teníamos que hacer el esfuerzo por nuestros padres y nuestras madres. Nuestros padres y nuestras madres, bueno, pues están trabajando en las empresas y teníamos que ayudarle también a normalizar también a que pudieran trabajar con una tranquilidad en el mundo laboral. Entendemos que todo el mundo ha comenzado con el trabajo, y podíamos ayudar también a los padres, a las madres, bueno, a una cierta normalidad, una cierta tranquilidad, y que los niños pudieran hacer las actividades extraescolares siempre, como bien digo, con todas las medidas higiénico-sanitarias. Claro. Bueno, pues por tanto, la puesta en marcha de ese servicio Ludoteca Municipal Gamonín, que arrancará el curso el próximo 5 de octubre, después de prácticamente más de 6 meses cerrado, lo que es la actividad presencial, porque telemática sí que, como hemos dicho en otras ocasiones, se ha venido realizando distintas iniciativas y talleres, incluso también durante el verano, ¿verdad? Así es. ¿Qué más nos queda por decir sobre esta cuestión? Bueno, nada, que hemos hecho, como bien digo, un esfuerzo importante, hemos hecho una cartelería atractiva que verán en redes, porque, como bien te digo, otros años hacemos unos dísticos que se reparten en los colegios, pero este año no ha podido ser así, lo hemos hecho de otra forma, a través de los medios de comunicación, a través de las redes, como se puede ser el Facebook del Ayuntamiento de Ubrique. Y sí, ayer en el Consejo Escolar, por la tarde, le pasamos la información a todos los directores y directoras de los centros para que los pasara a través del AMPA, de los delegados, bueno, y de los medios que tienen los centros educativos para comunicarse con los padres, lo pasaran por esa información. Y la verdad es que parece que está teniendo buena aceptación, porque ya me dicen que Carmen esta mañana como que no para de atender el teléfono y que comunica. Entender que tenemos solamente una línea para eso y que, bueno, que tengan un poco de paciencia, que ahí está Carmen al pie del cañón atendiendo el teléfono y dándole la información a todos los padres. Pues estaremos pendientes también, por tanto, del inicio del curso en la Ludoteca Municipal Gamonín, e intentaremos contactar además también en próximos días con la monitora cuando, bueno, pues deje de atender desde luego a la familia, ¿no? Para que pueda así también explicarnos, ¿no? Sobre todo en el marco ya más didáctico, más pedagógico de los talleres, las iniciativas y las actividades que se van a desarrollar dentro de esa programación prevista por la Ludoteca. Una programación desde luego totalmente diferente, ¿no?, a lo que en un principio imaginamos se podría plantear debido a la situación en la que nos encontramos. Así es, os mantendremos informados con los talleres nuevos que vamos a hacer realizar para que también, bueno, lo podáis ver gráficamente cómo se hace, cómo se trabajan estos nuevos talleres con nuestros niños y con nuestras niñas. Claro. Pues nos vamos a quedar aquí agradeciendo a Isabel Mari Bazán, que nos haya atendido hoy, responsable de Servicios Sociales y también Educación, para abordar todas estas cuestiones. Inicio del curso próximo en la Ludoteca Municipal, ya está abierto el periodo de inscripción, y por otro lado también, bueno, pues el desarrollo de ese Consejo Escolar Municipal en la jornada de ayer. Isabel Mari, muchas gracias por estar con nosotros. De nada, a vosotros. Buenas tardes. Buenas tardes.